Bien, y aquí cómo se ha vivido también a nivel provincial, donde también ha habido desde los colegios universitarios también, ¿no? En relación a sus estudiantes, bastante apoyo. Sí, la verdad que los centros de estudiantes de las escuelas secundarias, tomando conciencia de la realidad y obviamente que apoyando la lucha salarial, pero fundamentalmente preocupados por el futuro de la universidad, porque muchos y muchas de ellos el próximo año entran a las facultades, a las distintas carreras que ofrece la Universidad Nacional de Cuyo. Sacaron comunicados, cada uno de ellos, apoyando la lucha y en defensa de la universidad pública. No la semana pasada, la semana anterior hubo una asamblea de todos los claustros en el ingreso del centro universitario, del predio universitario, donde participamos toda la comunidad, hicimos un corte en el ingreso. Y la verdad que ha sido y que está siendo cada vez más importante la unidad que estamos logrando con el sector estudiantil y con el sector de los no docentes. Bueno, vamos a seguir entonces atentas y atentos desde aquí, desde La Mosquitera, durante también todas estas jornadas que se vienen y esperemos tenga un resultado favorable para ustedes. Ojalá, ojalá que así sea. Y fundamentalmente que el 15 de septiembre, que es cuando ingresa el presupuesto en el Congreso, podamos ser miles exigiendo mayor presupuesto general, pero un presupuesto que para las universidades, un presupuesto universitario que realmente alcance y cubra todas las necesidades de funcionamiento, de salario, de becas, de investigación y de extensión que necesitan nuestras universidades. Esperemos, esperemos que así sea. Francisca, te mandamos un abrazo desde aquí, desde La Mosquitera. Gracias por la comunicación. Un abrazo grande. No, por favor. La escuchamos a la secretaria general de FADUM, Francisca Staiti, paro en la universidad, continúa por una semana más.